siempre te esperé. ¿Sabes qué? Estás bella, amor, ¿por qué no? Lo probamos otra vez. Te propongo esta noche al amor darle oportunidad. Entre luces y música a bailar. Hoy es noche de luna llena y huele amor. Hay que dejar hablar al corazón. Mírame.